saber dónde ir. El mapa del Edén se perdió en un jardín. Tu jefe decide que no vistas así. El traje y la corbata no son para ti. Es tu último día y ya no aguantas más. Una copa te espera en la parte de atrás. Y si que tienes que huir, no queda otra opción que no sea huir de aquí. Pero es difícil saber dónde ir. El mapa del Edén se perdió en un jardín. Desnudo espejo.